Ahí nomás. Qué chévere. Bueno, seguimos borrachando. Viene ese tema que ya escucharon, que se estrenó en la radio, que tanto lío ha formado por ahí. Porque a la gente le gusta mucho discotequear, ¿eh? Y a esa amiga mía, que se fue de la casa por varios días y era discoteca, discoteca, discoteca. Entonces yo no sabía dónde estaba metida. Andaba con Marjorie. ¿Eh? Y bueno, el coro dice así: si Laura se fue, ¿a dónde estará metida? ¿O en dónde? Al coro bien. Si Laura se está, ¿dónde estará metida? ¿O en dónde? Camina. Si Laura no está, ¿dónde estará metida? ¿Qué? ¿O en dónde? Vamos para arriba. No, si Laura nada, vamos para arriba. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Tú que si estás, pregunta por qué, vamos a pesar de las heridas. Preocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé, y no lo encontraré en tu piel. Es enfermizo y sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche intentaré una tregua, pues no quiero pensar más. Contigo evitaré su ausencia. Y si te como a besos, tal vez la noche está más corta y no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate. Laura se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizás ya me olvidó, lo borró su corazón. Y yo solo sé decir su nombre y no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Y quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche está más corta y no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate. Jugaré a quererte, pero cuando vuelva a aparecer, perderás para siempre. Ay, yo. Oh. Y si te como a besos, sabrás lo mucho que me duele este dolor. No me basto, quizás, y llégame su espacio, por favor. Si me ruego en tu cuerpo, sabrás que solo la hora es dueña de mi amor. Encontraré en tu abrazo el sabor de los besos que Laura me robó. Cuando vuelva a amanecer, no encontraré. Laura se fue. Y como digo, después no está. Y no queda ni su ausencia, solo eso. Quererte, pero yo al final Laura te amaré. Laura se fue. Ay, esta noche intentaré una tregua, seguro con mi vida que lo haré. Laura no está. Laura. Laura se fue. Y te repito que se fue, no está. Y no se llevó mis besos. Mambo. Y la busco por aquí y la busco por allá y nada. Si Laura no está, ¿dónde estará mi vida? Ay, ¿dónde se esconde esa niña? Laura no está, ¿dónde estará mi vida? Dicen que la vieron por ahí, detrás un señor que se parecía un poco a mí. Cecilia, oye, ¿dónde estará mi guía? Búscamela bien, búscamela bien, porque le hace falta mi vida. Laura, ¿dónde? ¿Dónde estará mi guía? Mambo. Laura, ¿dónde estará mi guía? Cecilia, mírala ahí. ¿Dónde estará mi guía? Y voy a preguntar, Iván. En el Johnny. ¿Dónde la viste de él? Buena Marina. Camina. Che. La discoteca de la Che, ahí nada más. Vete para allá, para el Palacio de la Sal. Paradero para la rumba. Pregunta. Y como oro, como oro, como oro. Ahí. Camina que camina. Cogiendo tremendo voltaje y es la primera, se dio la calentada, man. Pero bueno, el lugar sigue va a seguir porque del SLE, claro, nada, el lugar va a seguir porque, aunque no quiera la gente a Cecilia, tiene que haber competencia, no se puede poner bravo, el lugar está entonces. yo sé, yo estaba yendo mucho a LSL, porque es un lugar muy tranquilo, en el Mendo Suite también. Entonces la gente empezó a decir que Laura estaba al lado mío, que Laura me seguía a todas partes, porque la buscaron en la Marinina, en el Johnina, hasta en la rumba en Baraderina. Entonces, ¿sabes cómo decía la gente? Laura fue para LSL, ¿con quién? Con Pablito FG, con Pablito FG, Iván y Ardel, que son amigos míos también. Laura fue para LSL, ¿con quién? Con Pablito FG. Oye, con un servidor que está cantando para usted. Laura fue para LSL, ¿con quién? Con Pablito FG. Con Pablito FG. A celebrar el cumpleaños de Lizzy, que cumple 16. Laura fue para LSL. ¿Con quién? Con Pablito FG. Con Dayami, que se reprende. Que se reprende como es. Laura fue para LSL. ¿Con quién? Con Pablito FG. ¿Y dónde está mi conejita? Ay, búsquenla. Yo no sé. Laura fue para LSL. ¿Con quién? Con Pablito FG. Con Pablito Pito Gallo de Panamá, que está allá atrás. ¡Dale en mí! ¡Sí! ¡Con Pablito FG! ¡Laura fue para LSL! ¡Con Pablito FG! ¡Oye, y con ustedes! ¡Manos para arriba los que vienen aquí! ¡Los que van a todas partes! ¡Divertirse bien! Laura fue para LSL. Un servidor de ustedes que los invita a que no se vayan, que estamos en la segunda tanda ahora, ¿ok? Bien.